Hoy, 17 de julio, estamos de camino a Asunción, Paraguay, en carácter de misión humanitaria. Compañeros de distintas organizaciones del campo popular argentino, partes del componente de la campaña ¿Dónde está Lichita? Eran niñas. La idea es llegar el mañana domingo a Asunción para poder ser parte de la agenda que tenemos programada con otros compañeros también de organizaciones en Paraguay. La delegación tiene como objetivo cumplir con una serie de tareas. La búsqueda de Lichita Villalba, la búsqueda de datos, saber qué fue lo que pasó con ella. Por lo tanto, vamos a hacer un recorrido en las comunidades cercanas al Cerro Iguazú, que fue donde se vio por última vez el 30 de noviembre del año pasado Lichita Villalba, ya hoy de 15 años. Otra de las tareas tiene que ver con visitar a las presas políticas. Vamos a visitar a Carmen Villalba, quien lleva 18 años detenida y este mes tiene que salir en libertad, ya que cumple su última condena, y esperamos que así sea. Esperamos también ver a Laura Villalba, quien lleva en aislamiento, está presa en un cuartel militar desde diciembre del año pasado, y esperamos que a esta misión se le permita visitarla. Y también estas tareas tienen como objetivo, como razón de ser, lograr mayores niveles de solidaridad en Paraguay y en toda América Latina con esta campaña de búsqueda de aparición de Lichita Villalba, que pida justicia por las niñas Lilian y María Carmen, que fueron ejecutadas el 2 de septiembre del año pasado en el marco de un operativo de la FTC, la Fuerza de Tarea Conjunta, parte del Ejército del Estado Paraguayo. Asesinaron a las niñas el 2 de septiembre, las secuestraron, torturaron, violaron, vistieron con traje militar, haciéndolas pasar por guerrilleras, y las ejecutaron. En el marco de esos ataques y persecuciones que desaparece Lichita Villalba, nosotros la seguimos buscando, y con esas razones vamos a Paraguay.